favor. Recuerdo que sea tarde cuando tú me decías: hola mi amor, ¿cómo te va? Te traigo esta noticia, esa que tanto anhelas, pronto tú vas a ser papá. Reímos como locos, lloramos de alegría, pero la realidad golpeó. ¿A dónde viviremos? ¿Cómo lo mantendremos? Y empezamos a delirar. Éramos un amor tan real, con un revólver fuimos a buscar ese dinero que nunca llegó, nunca llegó. Éramos un amor tan real, con un revólver fuimos a buscar ese dinero que nunca llegó, nunca llegó. Consecuencia llegó. Y ahora no estás, amor. Para toda la gente de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, vamos. Se me nubla la vista, sentado aquí en mi celda, contando lo que nos pasó. Y en ese tiroteo, hirieron mortalmente, y nada yo podía hacer, y nada yo podía hacer. Ahora no estás, y sé que nunca volverás. Qué loco lo que nos pasó, no nos supimos conformar con tanto amor. Pero mira, mira, mira, qué loco lo que nos pasó, amor, amor. Conformar, y hoy la consecuencia llegó. Pero mira, mira, mira, qué loco lo que nos pasó, amor, amor. No nos supimos conformar, y hoy la consecuencia llegó. Y hoy la consecuencia llegó, y hoy la consecuencia llegó.